habían contado tanto de aquel grandioso país, que no pensé hallar allí causa de tanto quebranto. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Pero resulta que allí gobierna la democracia y el pueblo en esa desgracia se hunde con el país. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Allí hay hombres sin trabajo y campesinos sin tierra. Allí al pobre se le encierra y se le da un boca abajo. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. El pobre no tiene un cobre para calentarse el pico, porque allí el rico es más rico y el pobre siempre es más pobre. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Hay quien vende en cualquier trapo la patria de sus mayores, y hay quien no tiene señores ni para un par de zapatos. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Pero hay también corazones con la dignidad muy alta, conscientes de que hace falta estrenar los paredones. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel. Lo mismo pasaba en Cuba hasta que llegó Fidel.